construcción, de comunicación comunitaria, hoy nos es fundamental y un agrado también recibir a Fernanda Gil Lozano de la Convocatoria Abolicionista Federal. Buenas tardes, Fernanda, gracias por recibirnos. No, por favor, un placer. Bueno, Juan Pablo Bertolini acá te saluda, te saludamos desde Radio Kermés y que bueno, sabés que Fernanda nos encontramos con una carta que se ha hecho pública y entre las voluntades está la de la campaña, así que queríamos una voz que nos contara por qué la convocatoria tiene que hacer público este texto y qué es lo que se está poniendo en evidencia, Fernanda. Mira, vos sabés que yo esto lo aclaro, te pido unos minutos para aclarar de qué se está discutiendo. ¿Cómo no? Hace poco apareció desde la Universidad Nacional de Córdoba que una profesora llamada Georgina iba a dar un curso. Georgina no es profesora, ella es la presidenta de una ONG en donde promueve el proxenetismo. ¿Por qué digo que promueve el proxenetismo? Porque el trabajo sexual no existe, lo que existe es la explotación de las mujeres. La Argentina es un país abolicionista. El abolicionismo no prohíbe la prostitución, pero deja de que las mujeres para comer o para alimentar a sus hijos no tengan que alquilar su cuerpo, sino que tengan acceso y función para un trabajo digno. Entonces, el Estado argentino lo que dice, al menos la ley, porque nuestro país es abolicionista, dice que los intercambios o lo que sea, siempre hablando de mayores de 18 años, que se den entre dos personas adultas, el Estado deja como una zona gris, una zona que no se mete. ¿Pero qué dice el Estado argentino? Si parte del dinero de esos intercambios la tiene un tercero, proxeneta, ONG, sindicato, que vos quieras, eso es explotación. Muy bien. Entonces, Fernanda, ¿sabés qué está ocurriendo? Se empezó a entrecortar un poco la comunicación. Te queremos encargar a ver si estás en un lugar, estás en movimiento, o si podés quedar... No, estoy sentada. A ver, ahora... Ahí se te escucha bien, pero por ahí se había entrado a entrecortar y es importante, queremos escucharte a pleno, Fernanda. Continúa, sí, con el tema de la explotación estabas describiéndolo. Está, que el tema de la explotación tiene que ver cuando el intercambio se da entre dos altos, por lo que sea, el Estado argentino se corre y deja una zona gris. Ahora, cuando parte del dinero que juega en ese circuito va a un cero, puede ser el proxeneta, puede ser una ONG, lo que fuera, ¿sí? El Estado argentino considera que eso es explotación. Y lo que estas mujeres están promoviendo de esta ONG es la explotación. Y para nosotras, soy feminista, abolicionista, es la promoción de lo que es la explotación y el proxenetismo. Para nosotros es un delito gravísimo, gravísimo. Lamentablemente hay grupos universitarios que disfrazado de este nueva forma que tiene el proxenetismo, que es llamarse trabajo sexual, le dan impulso. Vos la situación de explotación no la modificás cambiando el nombre. Es decir, una mujer que está en situación de prostitución la podés llamar trabajadora sexual. Ahora, no la empoderás desde ese lugar, ni la sacás de esa situación de subordinación. Para nosotros, sí. Sí, no te quería interrumpir, pero nosotros vemos que hay como una romantización, si se quiere, en el discurso que habla de que la mujer tiene derecho a decidir y demás, cuando en realidad hay un margen que es el laburo digno, que cuando vos lo pasás y quedás en situación de prostitución, no hay nada que defender allí como si se tratara de una fuente de trabajo digna. Esto lo tenemos en claro. Lo que nos llama mucho la atención, Fernanda, es esto de que exista, por ejemplo, la Cátedra de Geografía Humana de la Facultad de Filosofía y Humanidades en semejante universidad como la de Córdoba, que avale y dé espacio a estas. Sí, por eso nosotras reaccionamos fuertemente, porque más allá de las posiciones que uno las puede discutir, el Estado argentino es abolicionista. vos no podés desde ningún lugar del Estado promover la prostitución. Entonces, a nosotros nos pareció muy grave, aparte, llamar profesora a una persona que no lo es. Es una persona que, es más, hasta tiene muchas denuncias por parte de las mujeres en situación de prostitución que ella dice proteger. Porque muchas veces esas cuotas que ellas piden, es decir, estas mujeres no solo cuando cobran, pues ahí le tienen que pagar, yo te digo lo que pasa en Capital Federal, ¿no? No solo le tienen que pagar quizás a Ocía para que no estén la cuadra, sino que también tienen... Ahí se nos entrecorta. Ahí se nos entrecortó, Fernanda, y no te escuchamos los últimos dos renglones cuando hablabas de lo que ocurre en Capital, por lo menos. ¿Nos repetís, por favor? Sí, cómo no. Que en Capital las mujeres que consiguen algo de dinero, que aparte en general son todas mujeres que lo hacen para comer, ¿sí? Mayoritariamente estoy hablando, y un detalle que no es menor, son mujeres mayoritariamente, ¿sí? Sí, sí. Y otro detalle que no es menor es que los que buscan esta situación son varones. Este tampoco es un detalle en un país patriarcal como la Argentina y como es el mundo. Ese dinero que consiguen muchas veces se lo tienen que dar a la policía para que no las moleste en las cuadras, y también se las tienen que dar a estas sinvergüenzas porque les cobran una cuota. Tal cual, como si fuera... Es totalmente ilegal lo que ellas hacen. Como si fuera un gremio. Ahora, Fernanda, desde la convocatoria y con otras firmas, la carta le reclama a quienes rectores, a quienes son rectores, Hugo Oscar Yuri, Ramón Pedro Yancy Ferreira, la decana... y al titular de la cátedra. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Ha habido algún pronunciamiento de alguna de estas personas o de la institución? Mirá, nosotras vamos a esperar, porque después lo que cabe es una denuncia penal. Están promoviendo la prostitución. Es decir, nosotros estamos haciendo paso por paso, porque a veces no se tiene dimensión de lo que están haciendo, que están tan por afuera de la ley. Tal cual. Vos dando espacio a estos discursos que con el, como vos dijiste, ellas hablan de libertad, de autonomía. Cuando vos tenés que comer y cuando necesitas alquilar partes de tu cuerpo para comer, no hay una decisión libre. Es una opción de sobrevivencia. El Estado argentino no persigue esa opción, pero lo deseable es que las mujeres accedan a un trabajo digno, no que tengan que alquilar partes de su cuerpo. Tal cual, tal cual. Fernanda, ¿es entendible entonces que las autoridades de una institución como una universidad nacional no deben ignorar este límite que están traspasando cuando permiten a una persona que además, como señalaste, no es docente y la presentan como tal y le dejan participar en la enseñanza terciaria en la Argentina en un evento público cuando se sabe que esta persona lo que va a hacer es sembrar esta hipótesis de los supuestos beneficios de la prostitución? Fernanda, nos parece tan grave como a ustedes y festejamos también que a la convocatoria la esté acompañando en esta carta, en esta presentación, Mujeres por la Solidaridad de la Pampa. ¿Te acordás de algunas otras colectivas y organizaciones? Mirá, no sabés, hay muchísimas. Yo particularmente dirijo el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, UNESCO. Estamos adhiriendo a esa carta. Hay muchísimas secretarías de derechos humanos de todo el país que han adherido. Hay, no te puedo explicar la infinidad de organizaciones, porque aparte las organizaciones de base de mujeres abolicionistas es enorme. Está el Episcopado Nacional Argentino en el equipo a la trata de la Comisión de Justicia y Paz adhiriendo a esta carta, están a las abolicionistas en acción, está, mira, no te puedo explicar, muchas que pertenecen, que son laicas, son grupos de base civil y muchas que son de las distintas iglesias también. Muy bien. Acá estamos todas las mujeres abolicionistas indignadísimas de que se siga avanzando con esta falacia del trabajo sexual. El trabajo es vender la fuerza de trabajo, no alquilar partes de tu cuerpo. Claro, esto no está en ningún libro escrito. Lo que regresa a la fórmula laboral de la esclavitud, hemos visto y hemos analizado. Exactamente, es lo mismo que vos me digas que elegís ser esclavo. Nosotros cuando decimos, porque muchas veces te dicen, bueno, la prostitución se ejerce. Y nosotras decimos, ¿quién ejerce la prostitución? Porque ahí es el que prostituye, el que paga, el que hace ejercicio de la prostitución. Esa mujer está siendo prostituida. Nosotros hablamos de mujeres en situación de prostitución, porque es lo mismo que vos me digas, bueno, el esclavo se esclaviza, ¿sí? Sí, en sí. realidad optó por ser esclavo, eso no, es imposible. Tal cual, tal cual. Bueno, pero el peligro, Fernanda, como para redondear un poco la idea, el peligro entonces de la permisividad de la Universidad de Córdoba radica entonces en que estos discursos, estas posibilidades de estar ahí mostrando este discurso, por ahí está legitimando y naturalizando la prostitución como un medio de vida y sí. Lo hace en un ámbito, además, donde hay muchas mujeres jóvenes. Académico. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Hola? En un ámbito académico. Ah, ahí está. Claro, pero yo decía, pensando también en lo que dice el comunicado, en que hay muchas personas, muchas mujeres jóvenes que van a estar escuchando este discurso y que también están atravesando las dificultades económicas de la mayoría de las estudiantes en la Argentina, ¿no es cierto? Y ellas lo van a proponer como salida. Es decir, porque ellas lo que dicen es que está lleno de estudiantes que se prostituyen y que terminan las carreras en una vida fantástica. En realidad esto, mirá, yo no niego que puede haber una, puede haber dos. Las mujeres en situación de prostitución tienen una vida muy distinta. En general no son estudiantes universitarias. En general son mujeres que están muy mal y que nosotras además lo que promovemos y lo que tratamos de hacer ver es que para nosotras la prostitución es una de las principales escuelas de desigualdad que existe entre los géneros. Es la escuela del sometimiento, no tiene nada que ver con el afecto, con el cariño, es un tipo de sexualidad en donde vos pagás para someter a otra persona. Es terrible. Tal cual. Tal cual. Bueno, Fernanda, la verdad es que festejamos entonces la carta y como ves nos hacemos eco como para aprovechar esta herramienta sensacional de la comunicación, saludarles y también entender que la difusión es fundamental. Si llegara a no pasar nada, entre comillas, Fernanda, se viene entonces, está dada la posibilidad de que haya una denuncia penal, ¿no? Y estaría la posibilidad, eso todavía no lo hemos discutido, pero estaría la posibilidad de una denuncia penal. Vos no podés promover la prostitución y mucho menos desde el Estado. Tal cual, ahí está, el Estado está acá de por medio. Así que, bueno, Fernanda, está muy claro para nosotros. Estamos muy agradecidos contigo por este ratito y te convocamos a quedarte adentro de nuestra agenda, un poquito atada, para que a la primera cuando de quieran. Para contar un poquito más cómo sigue esta cuestión, a ver si se va a realizar la charla. Y si hay denuncia también lo queremos reflejar. Muchísimas gracias, Fernanda. Y además, La Pampa ha sido una provincia siempre muy comprometida con el abolicionismo, no nos pasa en todas las provincias, así que también tiene como un lugar en mi corazón muy especial. Muy bien, así nos gusta. También será oportunidad en otro caso, Fernanda, para que hablemos de política y de gestión, ¿te parece? Sabemos que te apasiona. Pero encantadísima. Bueno. Encantadísima. Muchísimas gracias, Fernanda, ahora que tengas buena tarde. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta. Ahí la